Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La certeza del regreso de Cristo. San Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. He leído de manera completa la máxima promesa de la Biblia después del primer advenimiento de Cristo a esta tierra. Y esa promesa es la promesa de la segunda venida de Jesús. Esta semana, que es la última del tema de la unidad, nos vamos a concretar en dónde va a terminar todo esto para llegar a la unidad. ¿Cuáles son los planes que tiene Dios hacia el futuro, muy cercano por cierto, para que todo lo que nosotros hacemos hoy nos impacte para tener unidad, para llegar a la unidad? Y este es el primer punto, la segunda venida de Jesús. Todo, absolutamente todo, terminará, concluirá, refiriéndome al sufrimiento, a la muerte, a las injusticias, a la destrucción que estamos haciendo de la creación y de la tierra, y a todo el desorden de las cosas que Dios estableció en el Edén, como el orden de la familia, quienes deberían casarse, el trabajo para que sirve como una bendición, el descanso semanal del séptimo día. Todo eso que el ser humano desordenó volverá a tener otra vez final de todo eso que hemos hecho mal en la segunda venida de Jesús. Por eso es tan importante que hoy nos preparemos para ese encuentro. Ahí habrá total unidad. Gente de muchas naciones, de diferentes colores, con diferentes gustos, con formas distintas de hacer muchas cosas, pero una cosa en común. Amaron tanto a Jesucristo que finalmente decidieron hacer su voluntad. Y estas personas las ha habido en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo. Y entonces resucitarán los muertos y Cristo dirá, aquí estoy. Esa promesa que está en muchas partes de la Biblia, especialmente en San Juan 14, del 1 al 3, hoy vine a cumplirla. Miles de años antes de la primera venida de Jesús, del primer advenimiento, de la natividad de Cristo, se anunció y se cumplió. Así que esta promesa también va a cumplirse. Así que ánimo, hay esperanza, hay que continuar adelante. Falta poco tiempo para que todo esto termine y lleguemos a la perfecta unidad del orden en el mundo cuando se establezca el verdadero reino de Dios en el cielo y en la tierra y podamos vivir juntos y felices. Lea más sobre la segunda venida de Jesús. Qué interesante es que especialmente en estas festividades de fin del año olvidamos que Cristo va a venir y que en lugar de celebrar con parranda y con licor deberíamos comprar cosas para regalarle a los que lo necesitan, preparándonos con amor para la segunda venida de Jesús. Piénselo, estamos cerca de este evento y muy pronto va a ocurrir para que lleguemos a la perfecta unidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.